Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día martes 19 de marzo conversando estas lindas cosas de la palabra de Dios, puntualmente en el tema de la creación y acotado hacia el Evangelio. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que, como siempre, esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Sabe que muchas veces han hecho cuestionamiento acerca de la actitud de Dios hacia nosotros, especialmente hacia Adán y Eva, porque alguien dice, y si Dios lo sabe todo, ¿no es cierto?, ¿por qué no eliminó antes?, ¿por qué incluso dice, por qué creó a Luzbel o a Lucifer, ¿no es cierto?, y sabía que iba a pecar? Estos son cuestionamientos en los cuales uno no puede entrar porque no conoce la mente de Dios, cómo actúa Dios. Pero sí he encontrado algunas explicaciones para esto. Es como decir, si yo supiera lo que me va a pasar hoy día y voy a tener quizás un accidente, entonces no salgo de la casa para no tener el accidente. O sea, te das cuenta ahora, tú, fíjate, quizás con ese pequeño ejemplo, cuán condicionados estaríamos nosotros de vivir nuestra vida si supiéramos lo que nos va a pasar. Sería terrible. Pero fíjate, hay podríamos decir un 1% de cosas que el Señor nos ha revelado. Y resulta que nosotros nos centramos en ese 1% y descuidamos el 99% que el Señor nos reveló y que deberíamos saber. Si nosotros supiésemos parte del 99% revelado, no tendríamos ningún problema con el 1%. Uh-huh. Pero el problema es que hay quienes se centran en ese 1%. ¿Pero por qué esto? Quieren que Dios venga y les revele todo. O sea, prácticamente tener a Dios a sus pies. Eso es demasiada presunción. Nosotros somos criaturas. Y Dios no pierde absolutamente nada cuando nosotros nos enojamos. Somos nosotros los que perdemos. Por eso deberíamos pensar un poquitito. Debemos recordar la actitud de Dios hacia nosotros. Ahí en Romanos 5, 6 al 11 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, el texto este es realmente maravilloso, porque aquí se muestra la omnipotencia de Dios, la sabiduría en darnos una salida, porque lo que Pablo está tratando de contarnos acá en el libro de los Romanos es cómo Dios ha demostrado al mundo, a nosotros, una esperanza maravillosa de solucionar nuestro problema. Y esto está basado exclusivamente en el amor de Dios. No hay otra razón por la cual Él se digna mostrarnos, hablarnos, decirnos y explicar algunas cosas para que Él, en su amor, no puede fallar realmente la solución que Él ha dado. Y eso es maravilloso porque, de alguna manera, se describe esta inmensa grandeza del amor de Dios revelado en el hecho de que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos desvalidos y éramos impíos. Ahora, imagínate, vamos a poner un ejemplo cercano, Dios no permita, pero imagínate que nosotros tenemos un problema serio y nos disgustamos y somos enemigos los dos. Ahora, yo tengo un problema y tú tienes la solución. Tú puedes solucionarme el problema. Bueno, tú esperas que para solucionarme el problema yo venga y te pida perdón y hagamos las paces y en ese momento tú dirías, bueno, ya, ahora yo te voy a solucionar el problema. Pero ahora, en lugar de eso, yo endurezco más mi posición y soy enemigo acérrimo tuyo. Y vienes tú y solucionas el problema. Es difícil, ¿no te parece? Bastante. Porque claro. No reaccionamos, nosotros no acostumbramos a reaccionar de esa manera. Fíjate, siendo aún enemigos de Dios, estando apartados de Dios, habiéndole dado a la espalda a Dios, renegando de Dios, en fin, todo eso, el Señor vino y murió por nosotros. No, no podemos vislumbrar siquiera lo que esto ha significado o lo que significa. Entonces, el Señor nos trata de que tomemos conciencia de esto. Si nosotros morimos, ponemos nuestra vida, va a ser por alguien que amamos. Claro, por un hijo sería fácil. Nosotros no lo pensamos dos veces. Por la esposa también. En fin, por seres amados, por un padre, por una madre, sería fácil. Pero por alguien que nos ha hecho daño. Imagínate que alguien te dejó sin trabajo, injustamente, y tú has tenido que pasar hambre junto a tu familia. Ahora, esa persona, el hijo va atravesando la calle y viene un vehículo, y tú arriesgas tu vida para salvar a aquel que te hizo tanto daño. Claro, es una actitud diferente en realidad, y eso lo puede colocar Dios, porque la verdad es que nosotros como seres humanos actuamos de una manera equivocada en ese sentido. Me la hace, aquí, me la paga. Eso, claro, ¿eh? Aquí el texto, cuando está hablando, quizás tiene la connotación de en qué condición estamos nosotros, porque dice que cuando aún éramos pecadores, éramos débiles, es como decir, cuando estábamos enfermos, con una quizá, vamos a decir la expresión, con una enfermedad terminal, decididamente vamos a morir, en ese momento Dios ya ha pagado ese precio para que yo tenga vida, y no solamente una vida natural del momento, sino una vida eterna. Y eso es difícil imaginarse, porque cuando Pablo habla, dice, si esto se podría hacer entre los amigos, dice, bien difícil hacerlo con los enemigos, lo que tú estabas comentando. Bien complicado, porque no es fácil, porque tú tienes la razón. Tú te has dado cuenta que no has hecho absolutamente nada para disgustar a una persona, y ella te ha hecho mal a tu familia, lo que sea, pero qué terrible es la situación, y Dios dice, no, si aún cuando tú estabas en esa condición, claro, yo di mi vida por ti. Fíjate, esto del pecado nos lleva más allá todavía. Nosotros a veces nos sentimos mal cuando pensamos que hay personas que han sido malas toda la vida, pero antes de morir se arrepienten, piden perdón a Dios y tienen la posibilidad de la salvación. Entonces uno piensa, bueno, eso es injusto. Resulta que yo he luchado toda mi vida por ser mejor, y esta persona que estuvo toda la vida, viviendo en el pecado, se arrepiente a última hora y se salva, y yo he estado toda la vida y resulta que tengo el mismo premio que aquel que se portó mal. Eso no es justo. Claro, para nosotros, mirado desde nuestro punto de vista, no es justo. Pero debemos recordar que hay un ejemplo en la Biblia, quizás podríamos tomarlo, cuando el dueño de la... Los obreros de la viña, ¿no es cierto?, comienzan a trabajar y el dueño ve que la cosa no está avanzando, se va a terminar el día y esto hay que terminarlo. Salieron a buscar más gente, incluso dice que a la hora undécima, cuando ya se estaba terminando el día, fueron y trajeron personas para trabajar. Y entonces aquí se produce lo que tú estás diciendo. Claro. Los primeros que estuvieron toda la mañana. Imagínate, todo el día trabajando, duro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, bueno, si a él les pagó un denario, a nosotros será un poquito más. Y lo ven injusto porque a ese último que llega a la hora undécima también le paga un denario. Pero yo he llegado a alguna conclusión, Horacio, que, o por lo menos pensando en este sentido, hay algo que ese último no ha tenido. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Estos empezaron temprano a trabajar, pero seguramente saborearon un rico desayuno en algún momento, que se lo entregó el dueño para que tuvieran energía. Quizás también saborearon un vaso de jugo o de agua fresca, saborearon un almuerzo que también gratuitamente se lo entregaron, y así sucesivamente. O sea, recibieron y tuvieron alguna relación que el último no la ha tenido y que en algún momento tendrá que tenerla también para apreciar el amor de Dios. O sea, es fácil a veces juzgar, pero Dios en su gran amor dice que Él ha dado la solución al problema, no pensando cuál es nuestra condición, porque Él nos ve, no, o vamos a decirlo de esta manera, el Padre nos ve no como somos, sino como llegaremos a ser por medio de Jesús. Y esa es la gran diferencia en realidad. Por eso que el texto, cuando aún éramos pecadores, dice mucho en relación a la salvación, a la gracia, a este evangelio que Dios nos otorga como buenas nuevas para nosotros. Y también está muy relacionado con la creación, porque Él que nos creó quiere recrearnos nuevamente y que ya comencemos a vivir las vivencias de lo que es el cielo aquí en la tierra. Y otro concepto que aparece acá está dado en el sentido de que a su tiempo, o sea, hay un momento, y Cristo vino en un momento a dar su vida por nosotros y solucionar el problema. El texto de Romanos, quizás va, usted léalo con tranquilidad, dice mucho en relación a nuestra salvación, a nuestra actitud que debemos tener. Y en la medida que vamos nosotros aprendiendo, conociendo esto, más amamos a nuestro Señor. El trato que Dios da a los pecadores muestra el verdadero significado del amor. No es un mero sentimiento, sino una conducta basada en principios, que lleva a hacer todos los esfuerzos posibles para reconciliar al ofensor con el ofendido y restaurar la relación. El trato que Dios dio a Adán y a Eva es una ilustración del modo que Dios se relaciona con nuestro pecado. Piénselo. Gracias por su compañía. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.